vamos a alargar con... Primero queremos convocar a todas las organizaciones que quieran leer algo, que tengan preparado algo para el día de hoy, a los movimientos o familiares que quieran acercarse también a decir algunas palabras. Acá está el micrófono abierto. Nosotros como Empoderar hemos preparado un documento que, bueno, representa un poco lo que nosotros pensamos, lo que transitamos, y esperamos ser las voces de todas. Las vamos a escuchar. Después de esto ya nos preparamos para salir a marchar. Vamos a hacer una columna. Veo muchas caras nuevas, así que bueno, nos van a ir siguiendo ahí por la columna. ¿Leemos el documento? Que estén detrás del banner. Siempre detrás del banner de ahí Empoderar. Andrea. Y Andrea, que va a estar la bandera de Andrea Castana. Buenas tardes. Exigimos justicia. Otro 8 de marzo en las calles de Carlos Paz, de la Argentina y del mundo, que nos encuentra juntas, organizadas y en las calles, con el pluralismo y diversidad que caracteriza el movimiento de mujeres de identidades diversas bajo una lucha común e histórica. El 8 de marzo de 1908, mujeres trabajadoras perdieron sus vidas por exigir mejores condiciones laborales. Esto marcó la historia del feminismo para siempre e inauguró esta fecha, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy, 114 años más tarde, la demanda contra la precarización en el trabajo continúa vigente y asume nuevas formas, pero no es la única. Además del histórico reclamo laboral, estamos marcadas por un contexto agudizado también por la pandemia, que evidenció la crueldad de una sociedad que no está dispuesta a quitarle los privilegios a los varones, hijos sanos del patriarcado. Tal como venimos diciendo, la llegada del COVID ha puesto en evidencia la disparidad entre los géneros con las brechas digitales, salariales, la sobrecarga en las tareas de cuidado que realizamos las mujeres y diversidades, y la precarización de trabajos que en su mayoría realizamos nosotros, como la docencia y la salud. Por eso, un año más, planteamos que tenemos leyes, queremos justicia. Mientras el cambio cultural se hace esperar, las leyes que tenemos no se aplican correctamente o son letra muerta. Las políticas y los fondos estatales son insuficientes para erradicar la violencia de género. La falta de perspectiva de género en la justicia, la precaria implementación de la ESI en las escuelas, las trabas para el acceso al aborto, entre otras, influyen negativamente en nuestras vidas y derechos, permitiendo que el patriarcado siga vigente a costa nuestra. Por ello, nos unimos en la consigna Basta de femicidios, transvesticidios y transfemicidios. A 7 años del primer grito por ni una menos, en lo que va del 2022, hubo 51 femicidios en nuestro país. Una mujer fue asesinada cada 26 horas en Argentina. En nuestra ciudad, en menos de 2 meses, hubo 2 femicidios. 2 mujeres que fueron brutalmente asesinadas tras haber denunciado o intentado denunciar en múltiples oportunidades. Por esto es urgente que hoy nos encontremos en las calles de Carlos Paz y de todo el país, para alzar nuestra voz, nuestras banderas y empuñar la lucha en contra de la violencia de género, para que no nos sigan matando. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Sigo. Cuando decimos que tenemos leyes y queremos justicia, nos referimos al ineludible rol del Poder Judicial en la cuestión de género. Es que el Poder Judicial es un engranaje más del patriarcado, porque produce y reproduce estereotipos de género y mandatos machistas cada vez que cuestiona nuestro accionar, mientras permite y avala que se entreguen nuestros hijos a sus abusadores, mientras desoye las reiteradas denuncias de violencia y juzga sin perspectiva de género a los femicidas y violadores. Basta de revictimizarnos, queremos respuestas, reforma judicial ya. No queremos más procesos engorrosos e ineficientes. En el 16% de los casos de femicidios, la víctima había realizado al menos una denuncia y solo el 9% tenía medidas de protección. Declaración de la emergencia en violencia de género ya. Estamos a la deriva. En nuestra ciudad, las mujeres tienen que peregrinar en búsqueda de respuestas, en búsqueda de resoluciones, recursos y medidas de protección. Son rebotadas en la comisaría, revictimizadas por la policía y por el Estado municipal, que sigue sin generar políticas públicas con presupuesto que atiendan, prevengan y erradiquen las violencias por motivo de género. Queremos presupuesto, queremos respuestas. Necesitamos acciones preventivas ante las violencias de género y no solo la intervención cuando las compañeras fueron abusadas o asesinadas. Justicia por Andrea Castana, Yolanda y Susana. Basta de impunidad en Villa Carlos Paz. Basta de precarización laboral. Entendimos en todos estos años de lucha que la independencia económica es un factor relevante a la hora de empoderarnos y liberarnos de nuestras opresiones. Conquistar la igualdad en el ámbito laboral y en las tareas de cuidado nos convoca a desarmar un sistema plagado de privilegios, estereotipos e injusticias materiales. En Carlos Paz, el 83% de las y los trabajadores de la salud municipal están precarizados, a lo que suma la brutal precarización de los trabajadores del sector gastronómico, comercial y hotelero. ¿De eso se trata la gestión comunitaria de Daniel Gómez Gesteira? En nuestra lucha, la que visibiliza los techos y paredes de cristal, somos nosotras y nosotros quienes buscamos quebrarlos para avanzar hacia puestos de toma de decisión, aquellos en los que se juega el poder. Porque ese acceso no implica solamente acceder a un trabajo y crecer en él, sino promover desde adentro políticas laborales con perspectivas feministas que rompan los pactos de silencio en torno a las violencias que diariamente se viven en nuestros espacios de trabajo, que se rompan las desigualdades que se viven al momento de acceder a un trabajo, que la perspectiva de género se convierta en un eje transversal para asegurar nuestros derechos. Se necesitan políticas públicas concretas para salir de este círculo vicioso que alimenta la desigualdad. Dedicamos más tiempo a tareas no remuneradas y al hacerlo tenemos más desventajas con respecto al mercado laboral remunerado. Fue la lucha de las y las compañeras trans lo que logró que en septiembre del 2020 se decrete el cupo laboral travesti trans para los organismos del Estado Nacional. En la misma, la que visibiliza los derechos vulnerados del colectivo, desde el acceso a la salud y a la educación hasta la vivienda y el trabajo. Seguiremos con la lucha, pero la esperanza de vida de entre 35 y 40 años de las compañeras trans demuestra que sin políticas efectivas la realidad no cambia. Ya es hora de que los varones cis comiencen a comprender y a cuestionar sus privilegios, aquellos con los que nacen, y no solamente en torno a lo laboral. Son varones cis los que abusan, son varones cis los que violan y son varones cis los que matan. Salimos a decir una vez más que no nos dan las cuentas. Todas conocemos a una víctima de abuso, pero ninguno tiene amigos abusadores. Es hora de que se revisen sus prácticas misóginas, porque así, como ya no cuentan con la comodidad de nuestro silencio, es hora de que los abusadores no cuenten con la comodidad del silencio de sus pares, de los varones cis, del resto de la sociedad. Nosotros luchamos por nuestros derechos. Las masculinidades deben hacerse cargo de las opresiones que nos ejercen. En un día como hoy, reivindicamos la lucha histórica de las mujeres. Seguiremos peleando por las libertades y derechos que nos faltan. Juntas somos invencibles. El patriarcado se va a caer porque lo vamos a tirar. Y como hemos leído todos estos días en redes sociales, agradezcan que pedimos justicia y no venganza. Buenas a todas, mi nombre es Micaela, soy militante de Jóvenes Transformando y antes de leer el comunicado bueno, que teníamos pensado leer, quería comentarles un poco a todos. Hoy estamos acá, por fuera de que estamos todos los años en Carlos Paz, bancando una fecha tan importante. También porque este año nos toca muy de cerca, porque el año pasado tuvimos que atravesar una denuncia a una persona muy cercana, al ex dirigente de nuestro espacio y ex funcionario municipal de Carlos Paz, Horacio Gijena, y lamentablemente hasta el día de hoy seguimos sin respuestas concretas, una denuncia, pero también se presentaron testimonios de distintos jóvenes, testimonios que no toma la Fiscalía de Villa Carlos Paz, a cargo de la causa del fiscal Masucci, y bueno, una de las cosas por las que estar acá, por las que leer esto, es para que se acelere la causa, no porque una persona sea política, no porque una persona tenga contactos políticos, tiene que tener algún privilegio frente a la justicia. Y se los dice una persona que quiso mucho, ahora se higiene en su momento, pero bueno, estas cosas uno no puede transar y no puede estar de ese lado. Así que bueno, les leo el comunicado. Jóvenes Transformando denuncia a Horacio Gijena por abuso sexual y lo desplaza de la conducción y la militancia. Desde Jóvenes Transformando no nos quedamos callados ni somos cómplices del abuso y la violencia. Frente a la primera denuncia realizada contra el ex dirigente de nuestro espacio y ex funcionario de gobierno de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Horacio Gijena, nos tomamos este tiempo para escucharnos y acompañarnos en este difícil proceso y hoy todos juntos nos animamos a hablar. Las dolorosas palabras que hemos escuchado de nuestros militantes y la denuncia ya presentada expresan vivencias en las cuales los manoseos y las insistencias para tener relaciones sexuales sin consentimiento, junto a la manipulación como práctica cotidiana y forma de sometimiento, eran un patrón que ejercía desde su rol de poder. Entendemos que esta persona, en tanto tenga una cuota de poder, hace peligrar la integridad de toda la juventud. Nunca creímos que esto podría ser posible, y menos tratándose de una persona a la que nosotros y miles de vecinos depositamos toda nuestra confianza. El dolor que sentimos es inmenso por cada uno de los compañeros y compañeras que nos han contado cómo fueron víctimas de distintos tipos de violencia que fueron silenciadas por él. No vamos a entrar en detalles de las situaciones de abuso sexual para proteger a las víctimas, pero nos encontramos a disposición de aquellos y aquellas que hayan sufrido algún tipo de violencia por parte de esta persona, para acompañarnos en el proceso. En medio de tanto dolor, tenemos la enorme convicción que nuestro proyecto es más que una persona. Es un sueño colectivo que nos abraza y nos esperanza cientos de jóvenes de la provincia, que seguimos gritando por un futuro mejor. Esa realidad que soñamos, sin dudas, es libre de violencia y con una juventud empoderada. Hoy nos tocó de cerca a nosotros, pero decidimos hacerle frente a estas prácticas abusivas. Sabemos que no estamos solos y es nuestra unidad la que nos da fuerza para seguir combatiendo injusticia y transformando la realidad. Nos parece además importante recalcar que esta persona sigue en política, claramente no él al frente, pero siempre se siguen acomodando estas personas para seguir en nichitos de poder, y eso es lo que no podemos permitir. No puede seguir esta complicidad social y mucho menos de aquellos políticos y políticas que lo siguen respaldando. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Buenas tardes. Bueno, desde Empoderar convocamos para pedir justicia. En estos últimos meses tuvimos dos femicidios muy graves. Graves no solo en el sentido que se cometieron, sino por la falta de acción de la justicia. Hay familiares que pudieron venir, hay familiares que están atravesando semejante dolor y están acaparados para poder marchar. Y hay familiares, como Liliana, la hija de Susana, que no pueden marchar porque se está recuperando de su rodilla, que quedó rota por luchar con la persona que terminó asesinando a su madre. Hoy pedimos justicia. Agradecemos a todos y cada uno de los que están acá para acompañar a los familiares, para repensarnos día a día y para saber que todavía hay mucho por hacer. ¿Quieres decir unas palabras? Buenas tardes. Mi nombre es Sabrina. Estoy acá para pedir justicia por mi mamá. Le pido a todos que me acompañen a marchar y a pedir justicia por ella. Si bien la justicia actuó rápido, hoy en día la causa está como homicidio calificado por ensañamiento. Tanto mi familia como yo creemos que se trata de un femicidio. Pido justicia y que los tres detenidos paguen por todo el sufrimiento y el daño que me hicieron. Gracias. Nada, la lucha de Yoli es nuestra lucha. Siempre perdemos una mujer en manos de un femicida. El Estado es responsable. Es muy duro, la verdad. Nosotras somos de una agrupación feminista que se llama Pan y Rosas. Somos una agrupación socialista y anticapitalista. Y vamos a leer algo escrito. Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. No es una fiesta ni un ritual. cada año hay nuevas razones que nos impulsan a movilizarnos, a tomar las calles y las plazas por nuestros derechos aún no conquistados, contra los atropellos, los agravios de este sistema capitalista, cuyos regímenes no solo nos deparan guerras, explotación, miserias y discriminación. Pero aquí estamos, nuevamente en pie de lucha. Este 8 de marzo, nuevamente, millones de mujeres se están movilizando en numerosos países. En Europa, las consignas contra la guerra ocupan un lugar central. En varios países de América Latina, la legislación del aborto es un asunto pendiente que se suma a los reclamos. En Argentina, es inevitable la referencia al pacto del coloniaje del gobierno con el FMI. Las movilizaciones que se darán en el mismo momento en que se esté debatiendo en convenciones parlamentarias el acuerdo del gobierno FMI. Sabemos que el ajuste que viene recaerá especialmente sobre nuestras espaldas. Por eso, porque no dejamos de seguir peleando por todas nuestras demandas, es que este año empezamos diciendo no al pacto con el FMI, enfrentémoslo en las calles. En Barcelona ya empezaron los piquetes de huelga contra la reforma laboral, la ley de inmigraciones y contra la guerra. En otras ciudades del Estado español también convocan a militar por fuera las tropas rusas de Ucrania, abajo de la OTAN, no al rearme imperialista, contra la extrema derecha y su LGTBfobia, contra la violencia machista, por un feminismo anticapitalista y de clase. En Berlín nos movilizamos al grito de contra la guerra y el rearme, solidaridad con el paro en los servicios sociales y educativos, por un sistema donde la salud y la vida esté por encima de las ganancias. En Francia convocan por varias ciudades para decir un feminismo antiimperialista, para decir no a esta guerra asesina. En Caracas, las movilizaciones exigen ponerle fin a la precarización y la miseria, a la violencia machista y a los femicidios, y reclaman la legalización del aborto. En Brasil, convocan a marchar contra Bolsonaro por el aborto legal y contra la guerra en distintas ciudades. En México, el movimiento feminista viene siendo blanco de una campaña de criminalización por parte del gobierno de Manuel López Obrador y de las principales empresas de comunicación, con el objetivo de que el miedo impida a las mujeres acudir a la convocatoria de la marcha. Estaría logrando el efecto contrario porque se espera una gran convocatoria. Bueno, para no hacerlo más largo, y así es, hoy es un paro internacional y en todas las ciudades del mundo se están movilizando y no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que no es un límite de fronteras, sino que hay que ir por una lucha internacional y, bueno, nada, que si nos tocan a una, nos tocan a todos y hay que tomar las calles porque las calles son nuestras. Así que eso. Hola, buenas tardes. Bueno, yo simplemente recordar que el viernes se cumplen 7 años del asesinato de Andrea Castaná. Su caso sigue impune, la justicia sigue en silencio y no hay absolutamente nada. Nosotras este año decidimos, junto con la familia de Andrea, hacer una convocatoria abierta y pedir, porque no vamos a luchar solamente por la falta de justicia de Andrea, sino de todos los casos impunes en Carlos Paz. Hemos tratado de comunicarnos con todos los familiares de aquellos que todavía no tienen justicia. Te invitamos para que estés. Es el viernes a las 11, a las, perdón, 2:30 de la tarde en la Plaza del Rally, que está acá abajo del puente carretero. Es una concentración. Los invitamos a todos para pedir justicia, no solamente por Andrea Castaná, sino por todos y todas. Gracias.